establecen identidad de cuerpo descuartizado en Puente Alto. Por fin, se resolvió parte del enigma que conmocionó al sector sur de la capital y a todo el país. Hans Hernán Pozo Vergara es la identidad del cuerpo que fue encontrado descuartizado el 27 de marzo en Puente Alto. Hans Pozo, de 20 años, tenía antecedentes criminales. Era padre de una niña de 2 años, vivía en La Pintana en un camión y fue abandonado a los 8 meses. El fiscal a cargo, Pedro Sabaj, resaltó el meticuloso trabajo del Departamento de Criminalística. Un ASIC, es decir, un registro identificatorio digital de huellas que tenía Gendarmería. En eso trabajaron largas noches Gendarmería, investigaciones, por cierto, y también para el ENE. La labor de la Brigada de Homicidios aún no acaba, porque hoy lo relevante es conocer la identidad del o los asesinos.